El de la J, baby, ya se me jump power. Tengo el presupuesto para la semana. Adivina qué. Hoy pon hotel y otro mañana. Con la vista perfecta pa' ayudarte. Estoy aquí, mami, pa' guayarte. Ya me solté, ya quiero probarte. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa' partir de bebé. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa'l sistema. No te asustes, esto se hizo para que te guste. Solo busca el helado. Sigue perreando, no tiene fin. Sigue fumando un espadachín. A tu amiga que no se pierda, dile que llegue, envíale pin. No te asustes, esto se hizo para que te guste. Solo busca el helado. Se activa, se activa. Te anima, mami, ya estás loca. Eso se te nota cuando tú me miras, cuando tú me tocas. Choca, choca, choca. Mueve esa nalgota, Blackie a la roca. Mueve esa tetota. Ayúdate, estoy aquí, mami, pa' guayarte. Ya me solté, ya quiero probarte. Quiero probarte. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa' partir de bebé. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa'l sistema. Llevo una, llevo 10, vestido feeling plain. 200 por el strain. Y first class y montarme en el plane. Invito a una amiga pa' hacer el doble play. Esto no es pa' que te case. Mami, tú sabes bien lo que hace. Me traje el botiquín del case. Te mangué fuera de base, no me vengas con disfraces. Bellaca pero con clase. Quiere que me meta una 602 pa' partirte en dos. Pero yo duro 3 como 2. Y en 4 te voy a dar con to'. Una 512 después del kitipón. Tengo un pana que se lleva a tu hermana. A lo que tú y yo matamos estas ganas. Mami, yo me dejo llevar por el Buchanan. Tú tan enferma y haciéndote la sana. Nah. Tengo el presupuesto para la semana. Adivina qué. Hoy pon hotel y otro mañana. Con la vista perfecta pa' ayudarte. Estoy aquí, mami, pa' guayarte. Ya me solté, ya quiero probarte. Quiero probarte. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa' partir de bebé. Llevo una, llevo dos, llevo tres. 602 pa'l sistema. Te voy a partir por medio, pa' esta bellaquera no hay remedio, una 6-0. Esta noche va a haber sepelio, baby, tú estás por encima del promedio. Yo te doy como te gusta, eres tremenda bandolera. Le gusta más si está roleada, dice que tiene novio, pero está peleada. Va a dar pena si yo lo pillo, je. Se la desquita conmigo en el gran mediano. Se deja a su amiga, la tiene pueleada. Trépateme encima pa' que baile un pepe perreíto. Ya la tiene moja y yo loco de escuchar tus gritos. El contacto como labia y eso que no soy perito. Contigo me voy a fuego a capela sin el gorrito. Tengo el presupuesto pa' guayarte. Adivina que tengo el presupuesto pa' ayudarte. Con la vista perfecta. Check it out. El de la onda, baby. El de la esencia, baby. Ya, power. Adivina que tengo el presupuesto pa' ayudarte.